cabrón. En el letrero que diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. Cabrón. Ese es el título de la canción. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Un día más. Lunes 25 o 26 de mayo. Siempre me pierdo con las fechas. Bueno, lunes, un día más. No, 21 no. 25, ya lo decía yo bien. Si es que me tenéis loco. ¿Qué tal? Muy buenas, repito. ¿Cómo andamos? Un lunes más, Radio Rosco, el programa de los usuarios y usuarias del transporte público que realizamos así en nuestro tiempo libre los conductores y conductoras de TMB. Hoy tenemos aquí dos invitados muy especiales. Os voy a empezar a pasar los teléfonos del directo. El de esta emisora es el 933177366. Y si queréis enviarme algún mensaje, conforme se vaya desarrollando el tema primero que hemos traído, me lo enviáis al 644-258235. Repito, 644-258235. Sabéis que emitimos desde el 91,4 de la FM. Si no os llega porque estáis allí en el quinto pino, o porque la potencia de la antena no da más, podéis escuchar el programa en directo a través de contrabanda.org. Y luego, si dentro de un par de días estará colgado ya en nuestra página web de CGT Bus, en Radio Rosco. Y sin más, vamos a entrar a presentar a los dos compañeros que nos han venido hoy a ayudar a hacer el programa. Nico, muy buenas tardes. Nico, desde el triángulo. Que no sé si me tiene subido el micrófono. Ahí está, sí que está subido. Todo funciona en esta casa de maravilla, como siempre. El día que tenga todas las neuronas juntas al lado de la otra, haremos un programa redondo. Y bueno, un compañero muy especial que hacía tiempo que no veíamos y que al cual le tenemos, bueno, yo le tengo un especial cariño. Señor Vicente Curto, muy buenas. Buenas tardes, hola. ¿Cómo estamos? En mutuo. ¿En mutuo? Gracias. Bueno, Vicente está aquí por una situación que de alguna manera se ha, digamos, desarrollado de una forma muy acelerada en 3 o 4 días. Es una situación que nos hemos enterado que ha sucedido ya en nuestra empresa y que viene sucediendo desde hace un tiempo. Tenemos el caso que nos suena de 4 o 5 compañeros, de que es parecida la situación a la de Vicente. La respuesta de Vicente ante la misma situación hay que decir que ha sido diferente. Y es una situación que significa que la empresa nos tiene como pañuelos de usar y tirar. Es decir, hace tiempo que la empresa se está planteando como forma salvaje de aplicar el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, el echar a la gente cuando, después de un periodo de enfermedad, los servicios médicos de la empresa consideran que no está apto para trabajar, pero en cambio el ICAN, en una de esas cosas recargoladas que tiene la burocracia, dice que sí que tiene capacidad de trabajar. Y la empresa, bueno, en sí se está, digamos que la empresa está utilizando la reforma laboral, artículo 52.1, apartado A, reforma laboral que viene en el 2012, se publicó en el BOE del 11/2/2012, y ahí hablan de una figura que se llama ineptitud sobrevenida. ¿Qué es lo que está pasando en el caso del compañero Curto, que se pone en contacto con nosotros el jueves de esta semana pasada? Nos ponemos en contacto con él, bueno, hoy de hecho ya está aquí en la radio, no para que nos enteremos solo los que hacemos más militancia de lo que pasa, sino para que os enteréis todos los compañeros de TV qué es lo que está pasando. Hay otros casos y es, para concretar, que ahora hablaremos con Curto, que nos explique él bien el tema, ¿no? Pero digo, para poner a los oyentes un poco en situación, es el caso de que tenemos compañeros con una enfermedad, el ICAM no le reconoce una invalidez, llegan a una revisión del servicio médico y el servicio médico, o el servicio médico a través de informes, dice que no está apto para desarrollar su puesto de trabajo habitual. Y la solución es tirar del artículo 52 este que hemos dicho, la reforma laboral, y decir, tú tienes una ineptitud sobrevenida, con lo cual te despido. Eso es Curto, ¿no? Y en el caso de esto, lo que la empresa te dice es, te despido y como soy tan buena, te doy la oportunidad de que te quedes con los pases a cambio de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Te dejan los pases y firmas un preacuerdo, un acuerdo, un contrato privado en el que te reservan el puesto alternativo durante 2 años. Si en ese periodo de tiempo te dan el ICAM, perdón, la incapacidad, entonces ellos te ofrecen el puesto alternativo. Pero claro, después de haber estado en la calle, devolviendo el dinero que te han dado de... La indemnización está de los 20 días por año trabajado más. La parte con la que no has cubierto el salario, digamos. Que el detalle, gracioso si queréis, es que te lo ofrecen como la panacea, el qué buenos somos, que mira, te vamos a dejar que cobres el salario completo. ¿Y cómo te lo completas? Cobras el paro y la indemnización de 20 días vas pellizcando hasta cumplir el sueldo tuyo. Cuando te incorpores con la incapacidad reconocida, entonces devuelves lo que has pellizcado. Es que es graciosísimo, vamos, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Sí, sí, bueno, lo que es tremendamente terrible es que nos encontramos con varios casos a partir de cuando Curto se pone en contacto con nosotros. Nosotros sí que conocíamos algún caso anterior que se había solucionado, no había creado ningún problema. Y entonces a partir de ahí sí que nos damos cuenta de que hay, que sepamos, 2 más, compañeros que en este caso son afiliados de la TUB, que por lo menos tenemos la certeza de que uno acepta este pacto que Curto se acaba de explicar. El pacto está a esperas de que el ICAM le reconozca la invalidez. El otro, yo no tengo la certeza de qué es lo que ha pasado con el otro caso. Uh-huh. Y el caso de Curto, que dice, no, yo esto no lo acepto. Claro, nos encontramos en esta situación. Al haber un compañero que no acepta, tenemos claro, lo que tenemos que hacer es darle todo el soporte a este compañero. Y la lástima es que los otros casos anteriores pues no se hubiesen destapado, no hubiesen salido a la luz antes, creo yo. Bueno, a ver, yo lo que cada uno acepta, ya ahí no podemos entrar. Cada uno sabe sus circunstancias. Yo las mías las he hablado con, en mi casa, las he hablado con un abogado, y resulta que en el peor de los casos, que voy a, por decirlo de alguna manera, a la guerra contra esta situación, me enfrento a ella, en el peor de los casos me voy a quedar como estoy, con 20 días sin pases, eso sí, sin pases y sin el puesto alternativo guardado. Pero es que tengo 54 años casi, el puesto alternativo ya, como el que dice, llego tarde. Y después está en sí, bueno, no sé cómo te lo ofrece la empresa, porque te dice que te guardará la posibilidad del puesto alternativo. Durante dos años, pero después llegará el momento en que pudiese ser, es un caso hipotético, ICAM reconoce una invalidez en el periodo de esos 2 años, que puede ser el caso que se le dé a Teo, por ejemplo, ¿no? Entonces vengas a la empresa a decirle, oye, mira, ya tengo la invalidez, ponme en el puesto alternativo, y la empresa te diga, ahora te tienes que estar esperando porque no tengo puesto alternativo para ti, cuando salga te lo coloco. O en el acuerdo era fehaciente en el momento de tener la incapacidad, te ponían en el puerto alternativo. No, si no te reconocen la incapacidad, te quedas en la puta calle. Sí, sí, y si te pueden decir palabrotas, ¿no? Sí, sí. Estamos en horario... Sí, en horario escolar de los nuestros. Es que si el problema principal es ese. ¿Quién me garantiza a mí que el ICAM me va a reconocer la incapacidad? Claro, aquí las partidas son claras, que es lo que veo yo muy fuerte. Una persona que lleva años trabajando con nosotros, o aunque no lleve años, es que es indiferente. Es una persona que tiene la desgracia de enfermar. Uh-huh. La desgracia que, como el ICAM está mirando con los recortes, de mirar, dice, venga, deniego incapacidades, que a lo mejor a la larga las tengo que dar, pero las voy denegando, y... Si los que me denuncien, si después tengo que otorgar, las otorgo, pero mientras tanto no las voy dando. Y en esa situación se le pone al compañero un periodo cuando la empresa tiene varias soluciones. Primera, si Sagrera, Servicios Médicos de la empresa, considera que no está apto para trabajar en su puesto habitual, pues que le pongan un puesto alternativo hasta que se solucione todo el tema. La segunda, Sagrera podía decir, yo a esta persona la pongo en un puesto alternativo y de paso denuncio a ICAM porque me está mandando un trabajador a trabajar que no está en condiciones de trabajar. Uh-huh. Uno de los dos médicos tendrá razón, el de ICAM o el de Sagrera. Yo ahí no me voy a meter porque soy conductor de autobuses, no soy médico. Yo tengo informes durante 18 meses que he estado de baja, una baja aceptada por el ICAM. Tengo pruebas desde el primer día que cogí la baja, que fui de urgencias, hasta los 18 meses, como digo, me han estado haciendo continuamente pruebas de todo tipo. Y el ICAM me ha estado manteniendo la baja, que es el primer fallo que veo yo en el sistema. Y de golpe me llaman de la cochera y me dicen, ¿te incorporas a trabajar? No me lo dice a mí el ICAM, me lo dice la cochera. Es decir, de golpe me he curado, de un día para otro estoy bien, estoy perfecto, ya soy normal, por decirlo de alguna manera. Entonces, la empresa recoge el guante, me vuelve a hacer pruebas, reconoce que estoy lesionado, que tengo una lesión, que me incapacita para conducir, que yo no dudo que es verdad, porque es lo que han estado diciendo durante 18 meses, como digo, pero la solución de la empresa, en vez de enfrentarse al ICAM, que es el que le pasa la pelota, es, pues cómetela tú solo y me intentan o me quieren echar. Estamos en ese proceso. Sí, bueno, yo estoy aquí con los WhatsApp, que estoy recibiendo un montón de WhatsApp. No tengo tiempo de leer todos los que estoy recibiendo, pero bueno, la gente me está comentando de los diversos WhatsApp que he recibido. Es una, bueno, expresan su solidaridad con Vicente y con el resto de los compañeros y las compañeras que están en la situación. Dicen que no entiende cómo la empresa puede tratar de esa manera a sus trabajadores y trabajadoras, porque en el fondo nos sacan el suco como si fuéramos una naranja, y en el momento en que nos servimos ellos deciden utilizarnos en su pelea con el ICAM. Bueno, somos simplemente, pues es una piececita del engranaje que está gastada o que además se ha gastado trabajando. Bueno, yo nací con una lesión, ¿no? Yo he estado 14 años trabajando en esta empresa sin lesión. Sí, además es que... Y ahora no sirvo. El tema no es que solo afecte a nuestro colectivo de conductores y conductoras, sino por las noticias que nos han llegado, hay más gente, hay mecánicos, hay algún auxiliar también. O sea que es un tema que, en realidad, en este momento lo estamos focalizando en la situación de Vicente, porque es la que tenemos que solucionar ya para que no continúe el proceso. Pero el trasfondo final es una situación con la que nosotros, como organización de trabajadores, no estamos de acuerdo. La empresa, como ha expresado Nico muy bien, tiene que garantizarnos, una vez nos dice ella que no tenemos capacidad de trabajar, nos tiene que buscar un puesto de trabajo dentro de la misma empresa. Yo lo veo de esa manera. Y con el tema de los WhatsApp, ya os he comentado que tenía varios, pero todos me están expresando ya eso, aparte de su solidaridad con Vicente y con el resto de la gente, el decir que, bueno, que no somos eso, pañuelos de usar y tirar, somos personas que, en el fondo, en la medida de lo posible, estamos dando nuestra fuerza de trabajo, a cambio, evidentemente, de un sueldo, pero que no consideramos lógico que una vez que la empresa piensa que no somos válidos, nos eche a la calle. Entonces, ahí estamos. Y además están, yo si queréis os leo uno de los WhatsApp, bueno, llevo un montón aquí, la verdad. Mi postura es la de no volver aparte de expresar la solidaridad, repito, mi postura es la de no volver a la mesa de negociación mientras la dirección siga reprimiendo a la plantilla. Pienso que debemos unirnos todos los sindicatos combativos y hacer un frente común, además de convocar una asamblea de trabajadores lo antes posible. Bueno, es una postura... Si me permite, yo aquí... Al compañero, no sé, o compañera, matizaría que no es un problema de sindicatos combativos, o es un problema de trabajadores. Uh-huh. Ahora me ha tocado a mí, y claro, yo este problema, la verdad es que, como vosotros, no lo sabía. Nadie sabía esto, o no queríamos saberlo. Ahora me ha tocado a mí, y a mí, sinceramente, lo que me urge es lo mío, porque me está afectando ya. Ya lo tengo encima. Llevo una semana que me están pagando por la cara. Estoy... cobrando sin trabajar, porque otro detalle de este gran hombre, el señor Rivera, soy mal ejemplo, no vayas a la cochera porque eres mal ejemplo. O sea, ¿se atrevía a decirte eso? Sí, le dije, ¿qué? Y me dice, no me malinterpretes, eres un mal ejemplo, un conductor sin trabajar, y que los demás lo vean es un mal ejemplo, no tú como persona. Es que es surrealista todo. Bueno, lo que estaba diciendo, que es un problema que ahora me afecta a mí y me urge solucionarlo, pero esto no se puede quedar en mí. esto tiene que seguir. A mí a lo mejor me echan y mira, es lo que hay. La ley les ayuda o les ampara o acaban ganando ellos el problema. Pero esto hay que pararlo ya. Y ahora estáis en, o estamos en convenio y hay que arreglarlo como sea, que esto no puede afectar a nadie más. Es que somos un colectivo que cada vez somos más mayores, que nuestro trabajo es estresante, que nuestro trabajo es el que es y acabamos lesionados o acabamos con algún problema y no puede ser que nos usen y nos tiren. No, bueno, yo comentaba antes el caso de un mecánico que me llegó la noticia vía Facebook, que era un mecánico que había tenido un cáncer que le había complicado la vida de tal manera que luego no podía trabajar en su puesto de trabajo y la empresa lo echó a la puta rúa. Es así la historia. Entonces, no es a veces la utilización que hace de nosotros la empresa, sino que cualquiera, estamos expuestos, como en cualquier ámbito de la vida laboral o privada, a tener una enfermedad que de alguna manera nos deteriore tanto físicamente o mentalmente que no nos permita continuar en el puesto de trabajo. Y no se trata de dar caridad. Se trata de continuar con un derecho que yo pienso que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, es que si estamos trabajando, si no podemos trabajar en un sitio porque la misma empresa considera que no podemos ser apto para ese sitio, creo que en la nuestra hay suficientemente espacio como para que nos puedan reubicar en cualquier otro sitio. Sí, yo lo que veo es que, bueno, dice Curto, dice, yo me interesa solucionar lo mío, pero claro que es un problema colectivo. Evidentemente, yo creo que tú eres como el estandarte porque eres la persona que, dentro de las personas que te pasa, lo destapas, digamos, sí, ¿no? Has tenido la valentía de decirlo. Esa valentía claro, de decirlo, de hablar con nosotros por lo menos y con la demás gente que hayas hablado y decir, oye, yo tengo este problema, hay que darle solución a este problema, no solo por mí, sino por mí, por los que puedan venir detrás. Casos, tú dices mecánico, yo estoy convencido, no lo sé, no, pero estoy convencido de que casos va a haber más. Porque sabemos que ha pasado con otros sindicatos, que Pilar Peña... Y muchas cosas que van pasando con otros sindicatos que parece que se tapa ahí, que no se dice nada, que siguen los consejos como el que te dice a ti el Rivera, no te acerques por la cochera porque eres un mal ejemplo, supongo que tienes esos inputs de los dos lados, y gente que está en un completo anonimato y que seguro que ha pasado por la circunstancia que estás pasando tú ahora. Y piensa que somos, bueno, me incluyo, porque es así, personas que llevamos un proceso de baja muy largo, en el que te tratan, el ICAM te trata como si fueses escoria, mentiroso, ladrón, no sé, porque es el trato que recibes es como es, tienes un problema de salud, te ofrecen esta salida porque además es como si fueses algo inferior, no sé, te maltratan psicológicamente y si encima llegas ya tocado, es que no te dejan otra salida. Claro, y aquí si lo haces público, fíjate... Me comentabas antes de entrar a la radio, hostia, me siento emocionado por mensajes de apoyo de compañeros que no esperaba. Esta es la diferencia entre hacerlo público o callarlo. Uh-huh. Que cuando lo haces público te das cuenta, pues mira, los guasos que está recibiendo Ramiro, que estés hoy aquí en la radio. Nosotros en CGT esta tarde tendremos una asamblea especial para hablar, no de tu caso, pero me refiero para hablar de qué está pasando con esta aplicación de este artículo del Estatuto de los Trabajadores. Se está haciendo convocatoria para que la gente vaya mañana a la negociación de convenio, para que la dirección vea allí que no es Curto, ni es fulanito, ni es menganito, sino que somos una plantilla de trabajadores unidos que defendemos nuestros puestos de trabajo porque hemos enfermado aquí, y eso no se le ha de olvidar a nadie, porque cuando entramos no estábamos enfermos porque nos hiciste revisiones médicas y estábamos todos bien, y hemos enfermado aquí, y como hemos enfermado aquí, entre todos nos tenemos que hacer responsables de ese compañero que ahora ha enfermado. Entonces, bueno, yo hago extensivas esas convocatorias, ¿no? Primero, a todos nuestros afiliados. Esta tarde, en cuanto acabe el programa de Radio Rosco, nos vamos para allá. 7:15, 7:30 de la tarde, los afiliados de CGT, ahí en Vía Laietana, tenemos esa asamblea especial para ver qué medidas de acción tomamos contra estos casos que no tenemos que permitir que pasen. Y mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, también convocar a todo el mundo que pueda venir a la negociación de convenio en el Gornal Activa, calle Cantrías, el número, luego lo miro, no me lo sé exacto, el pabellón ese nuevo, sí, el pabellón polideportivo. Cangornal. Sí, no sé si es Cantrías número 2021. Exactamente, no lo sé. Si no, luego ahora en un momento lo miro y luego después de que Ramiro nos ponga música y todo eso, pues os explico mejor dónde es. De todas formas, si me dejas puntualizar, yo como llevo una semana con este tema, Internet facilita tantos datos que entrando en el artículo este 52, entras en foros y te das cuenta de que con lo del recortes y pagas nos han tomado el pelo, nos han despistado totalmente, y resulta que esto del artículo este no es solo en caso de enfermedad. Habían casos en los foros estos que he llegado a entrar de gente que les cambian la maquinaria en una empresa, les dan un cursillo para que lo aprendan a manejar, y si no aprenden, los echan por la... Sí, porque ineptitud, porque consideran que no son aptos. Ineptitud sobrevenida, es decir, gente, suele pasar en gente mayor, si es que es el chocolate del loro, gente mayor que no aprenden a manejar esa máquina, porque claro, con la edad uno se vuelve más torpe, la tecnología avanza y no llegamos a tanto, pues te lo quitas de encima, y se lo quita el gobierno y se lo quita la empresa. Sí, sí. Y nadie, fíjate, lo que es curioso es, se culpabiliza al trabajador de no haber podido aprender eso, que para eso ya se te ha dado un curso, y no se culpabiliza al formador de haber dado un curso de mierda que hace que el trabajador no pueda aprender. Porque, vamos, parten... Bueno, yo esto lo decía a mi abuela y mi madre mucho. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Se creen ellos que venimos aquí en la empresa a robarles. No, señores, no. A ver si por fin salen los sueldos de los directivos y veremos quién está robando en esta empresa. Porque los trabajadores de esta empresa venimos a trabajar. Y parece que tengan el concepto de que la gente va a robar, a hacerse el perro para no trabajar, a inventarse cosas, a no aprender para no querer trabajar bien. O sea, tienen ese concepto de que piensan que todo el mundo es un delincuente. Es más sencillo que todo eso. es que somos unos Kleenex, una vez se han mocado, por no decir otras cosas peores que se puede hacer con un Kleenex, te tiran y punto y pelota, y hay otro que lo sustituye. Es así de sencillo. Yo aquí también quería hacer una reflexión. Cuando se hace esta reforma laboral, yo lo he mirado, salía en el BOE en el mes de febrero del 2012. Nosotros recuerdo que nos habían quitado la paga del 2011, habíamos hecho unos días de huelga, los paros parciales, que ahora también ha sido la sentencia en que el Tribunal Superior dice que no, que ese tipo de huelga es legal, porque la empresa nos denunció a los que estábamos en los comités de huelga. Sí, señor. Y entonces hubo una huelga general en la que convocaron todos los sindicatos. Y aquí en TMB, viniendo de esos días, hubo sindicatos que dijeron: esto es una huelga de comisiones y UGT, no hay que secundarla. Grave error. Grave error, porque de aquellas aguas, estos lodos. Se dice así, Ramiro, el refrán, sí, de estos, sí, lodos, sí, aquellas aguas, no sé muy bien el refrán, ¿no? Pero... que quizás haciendo la huelga general no hubiésemos conseguido parar esta reforma. Puede ser. Yo sigo pensando, pero el que no hizo, se hizo suficiente. El que hizo la huelga sabe que por lo menos ya ha hecho algo para que esto no pasase. Aunque no se haya conseguido, porque está pasando. Entonces, yo que sé, el camino se hace andando. Y entonces hay que hacer cosas para parar todo esto. Yo estos días he llegado a pensar eso, que lo de las pagas fue simplemente el despiste, estáis entretenidos con el dinero, con los recortes, pero en realidad la reforma laboral está llena de artículos que es que nos están metiendo por todos los sitios. Y claro, no nos enteramos de la misa a la mitad. Ahora nos enteramos de este artículo porque bueno, lo he destapado yo, si quieres, o porque hay cinco compañeros que están en la calle... No, porque lo has destapado tú, porque sí, lo has destapado tú lo has comunicado por a tu gente. Pero habrá muchísima gente que le ha pasado eso. Sí, pero es lo que decía Nico, eso está claro. Si realmente, a mí es como a veces me viene, hostia, ¿qué está sucediendo? Digo, pero es que si las cosas no salen a la luz pública, difícilmente, primero, habrá una información, segundo, habrá una forma de que la gente se movilice para, si es algo injusto, arreglarlo, y tercero, pienso que de esa manera es como se consiguen arreglar las cosas, tapándolas, desde luego que no. Y bueno, aparte de que no paro de recibir WhatsApp, la verdad es que no podría leerlos todos en antena, pero todos destacan lo mismo, tu solidaridad. Y me gustaría que habláramos un poquito sobre ese tema. Es decir, a veces nos da la impresión de que hacemos o pasamos por las cocheras y que somos como el número ese que nos colocan a la hora de entrar, ese sello que nos ponen aquí en la espalda, en mi caso el 13938, y no somos más. Pero estoy viendo, y por tus comentarios también, de las llamadas que ha tenido de un montón de gente, muchas, que la gente sí que está no solo preocupada por la situación, sino está preocupada por ti como persona. Y a mí me gustaría que destacar, que sí, es que me parece importante, porque Hombre, da la impresión de que solo nos vemos un momento a la hora de hacer el relevo, que no hacemos nada más, pero sí que lo es. El compañerismo, la solidaridad, las llamadas de apoyo, bueno, empezando por mi familia, por supuesto, pero me han demostrado gente que de verdad que, vamos, que ni me acordaba de ellos, pero se han acordado de mí ellos, ¿entiendes? Ha sido emocionante, de verdad. Hay una colecta en marcha, y con esto no quiero hacer un llamamiento a la colecta, ni mucho menos, pero lo quiero reconocer. Hay una colecta en marcha ya para que me paguen los abogados. Es que me parece increíble todo, ¿no? Sí, no. Desbordado, estoy desbordado. No, y ¿sabes quién tiene que escuchar este mensaje de que no estás solo? Quien te está poniendo en esa situación, es decir, la dirección de la empresa y el que te llama por teléfono y te dice que no tienes que presentarte por las cocheras. Sí, tienen que saberlo, que tú no estás solo en esta situación. Estoy feliz y fuerte por eso, porque me siento respaldado por un montón de gente que de verdad que no contaba a lo mejor con ellos. Pero es que, bueno, desde el viernes que salió a la luz el tema, o el jueves al mediodía, esto es un no parar. Tengo el móvil que echa humo. Llamadas, WhatsApps, mensajes por Facebook. Es increíble la de gente que se ha acordado de mí, que, bueno, no sabía yo que me querían tanto, de verdad. Bueno, y además hay que destacar que esa situación está no solo apareciendo en nuestro grupo, digamos, de trabajo o de comunicación, sino que está apareciendo en un montón de grupos externos a la empresa en que se están enterando. También he visto ya varias pintadas en los terminales de autobús diciendo que no a los despidos de los trabajadores enfermos de TMB. O sea, eso está saliendo a la luz pública. Por mucho que la empresa y, digamos, que algunos de sus sindicatos afines, que son los que nunca suelen decir nada, no comuniquen nada. Yo creo que estos sindicatos afines tienen que reaccionar de alguna manera. No se pueden quedar al margen de esta situación, ya no por mí, porque yo no soy afín a ellos, posiblemente. Pero vuelvo a decir lo que he dicho antes, ¿no? Que no es un problema de sindicatos, de siglas, de... Es un problema de trabajadores. Y trabajadores somos todos, incluso los que no van al rosco de vez en cuando. Sí. Se pueden ver afectados. Hoy estás, mañana te echan a la papelera. Y es un problema que nos tiene que unir por narices. Yo a lo mejor no estoy, porque llegamos tarde. Pero el problema seguirá siempre y cuando no le pongamos fin. Hay que poner coto. Yo igualmente lo que veo es... Creo que el caso Curto, por llamarlo de una manera, así, por decirte todo así, yo esta mañana, por ponerle un nombre, ¿no? Perdona, pensaba Vicente de Victoria. Ah, es así. Pues, el caso Vicente de Victoria, vale. Yo en el fondo lo que considero es que es la punta del iceberg. O sea, la empresa se ha aprovechado entre unas divisiones sindicales, unas asambleas que no han funcionado y no tampoco quiero hacer sangre ni recordar ciertas cosas porque cada uno lo puede ver desde una perspectiva distinta. Lo cierto es que un movimiento obrero que había fuerte, que fue capaz de vencer a la dirección, al ayuntamiento y a los sindicatos mayoritarios en la lucha de los dos días, fue capaz. Luego eso se disgrega y ahora la empresa se siente fuerte. Pero yo creo que se han creído de que esta batalla la hemos ganado. La dirección, yo creo que pensaría, esta batalla la hemos ganado. Yo creo que están muy equivocados. Yo creo que la plantilla, pues sí, ha estado como hibernada. Hemos tenido una época de combate, nos encontramos con un contexto de crisis en que gente de nuestras familias y nosotros mismos nos cambia un poco la vida, vemos situaciones distintas, pero sigue habiendo esa muestra de solidaridad vía WhatsApp, vía Facebook, vía por todos lados. Seguimos siendo una plantilla que entre nosotros nos apoyamos y entre nosotros nos respetamos, que es muy importante, y entre nosotros formamos piña y grupo. Y eso va a ser lo que nos va a sacar de esta circunstancia o de otra. Entonces, yo creo que es el momento otra vez de rearmarnos y es el momento de enseñarle otra vez los dientes a la dirección. Ya no solo por este problema de que pueden venir de estos despidos, sino también tenemos un convenio ahí, que va a ser un ataque si lo dejamos en las manos de quien lo dejamos, y yo creo que ahora vamos a salir. Por otro lado, que luego hablaremos después de poner música, supongo que pondrán música, ¿no? Sí, ahora... Vale, por otro lado también hablaremos Vicente un poquito... Vicente se tiene que marchar al médico y en nada, dos minutitos lo dejaremos vale, que marche. Acabo con esto, con esta reflexión. Luego, por otro lado, también cambia el panorama político en el Ayuntamiento de Barcelona. Sabemos que nosotros tenemos directores políticos en nuestra empresa y hay algo que está cambiando. Cambia las instituciones de poder como el ayuntamiento y creo que las bases de los trabajadores también están cambiando. Así que animad a la peña porque vamos para adelante y sabemos ir para adelante. Yo si me permites. Claro. No es animar a la. Bueno, por supuesto hay que animarlo, pero es concienciar a la gente, concienciar a todos los compañeros, a todos los trabajadores, no solo de TMB, pero bueno, en este caso de TMB, que no es un problema, como habéis dicho, Curto, Victoria o Vicente. Mi problema es este actualmente, pero es un problema que se convierte en el de todos. Cada uno de vosotros estáis en peligro. Cualquier día te tuerces un tobillo, te rompes el pie, te queda el ligamento tocado, te tienen que cambiar la cadera. Te has jodido. Estás en la puta calle y con una mano delante y otra detrás. Sí. Es así de claro. Y tenemos que reaccionar a eso. Yo igual no llego a tiempo, ya os lo digo. Pero es igual. Esto no se puede quedar aquí. No se termina en Vicente. Es una guerra de todos. Todos contra los que nos están explotando. Muy bien. Yo creo... Hoy eres tú, mañana pues cualquiera de eso lo tenemos claro. Lo que pasa es que ponemos el ejemplo. Bien, si yo Vicente, sirvo de... o como le quieras si llamar. Si yo sirvo de detonante, porque ya me parece ha bien. Ha sido el detonante, la espoleta. Si yo digamos. Sirvo de detonante, me parece bien. Pero no quiero personalizar ni el éxito, ni la derrota, ni la bandera. Simplemente alertar. Esto es lo que hay y esto es lo que nos está pasando, como dice la paloma aquella, ¿no? Esto es lo que hay y suyas son las conclusiones. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Agradecerle a Vicente que haya estado aquí con a nosotros, vosotros. ¿No? Que nos haya ayudado a difundir esta situación. A vosotros. No a solo vosotros. La difunde aquí, sino a través de otros grupos también la está difundiendo. Nosotros aportamos nuestro granito de arena como buenamente ponemos. Vamos a poner una cancioncita. Ya sé que es un poco carrinclona, viejita, pero... Ahora me pones Antonio Machini y me no. la dedicas. No, es que siempre me acuerdo cuando... Con perdón, quiero echarme o quitarme gente del medio que pienso que tiene que desaparecer. No físicamente, pero tiene que desaparecer por su ineptitud y por su ataque a nuestra clase, a la clase trabajadora. Me acuerdo del Paco Ibáñez y a galopar. Entonces, oh, grande, grande. Ahí está. Entonces, me gustaría que te fueras con esta canción. También viene al hilo. Galopando. Exacto, galopando. Al hilo de lo que comentaba Nico sobre los cambios que está habiendo en el ayuntamiento, que a más de un directivo y directiva se le está poniendo la cosita muy pequeñita, muy pequeñita, Entonces, vamos a poner Paco Ibáñez a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Ahí va. Ahí está. Gracias. Bueno, pues ahora, para que los políticos presentes en esta sala no se enteren por la prensa mañana que han estado aquí, vamos a... Bueno, tengo que deciros que si ellos están aquí presentes es porque vosotros habéis venido, y no al revés, directes de Paco Ibáñez, la clase política, vale. I reacció bueno, dels congregats del Palau que... Sant Jordi. Y para que se enteren mejor, vamos a cantarles a estos señores a galopar. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas, llanuras. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo que nadie respuña. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. Gracias. A galopar hasta enterrarlos en el mar. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues hemos despedido al compañero Vicente. Seguimos recibiendo WhatsApps mostrando su apoyo al compañero y también al mismo tiempo mostrando, en cierta manera, la incredulidad que le produce la situación de del compañero. La empresa no entiende cómo, perdón, los que envían los WhatsApp no entienden cómo la empresa está tomando esta actitud con sus trabajadores. Es así. Bueno, ya que estábamos con el galopar hasta enterrarlos en el mar, el circo mediático ha acabado el circo de las elecciones. Ese era el comentario final que hacíamos. No vamos a poner la música que habíamos puesto estos días relativa al circo y el mundo de los payasos. Como decía un payaso que se presentó a presidente de la República Francesa, él decía: jolines, ¿por qué no me llaman a mí, que soy un profesional, en vez de venir a esta gente? Pues aquí lo mismo. Yo, sinceramente, tengo que decir que, bueno, valoro positivamente los resultados que ha habido en el Ayuntamiento de Barcelona. Espero que la gente que ha tomado la decisión de votar estas opciones de participar, son opciones de participar activamente y diariamente en lo que nos sucede en nuestra vida y en nuestro alrededor. No delegar simplemente nuestra participación en el cambio de las cosas cada 4 años. Pues espero que se vean recompensados realmente por lo que han votado, ¿no? Sí, bueno, realmente está claro que ha habido un cambio. Ha habido un cambio no solo aquí en el Ayuntamiento de Barcelona, ha habido un cambio a nivel estatal en lo que son las elecciones a las comunidades autónomas y las elecciones municipales. Tampoco quiero entrar yo mucho a hablar aquí de política porque nosotros somos unos curritos. Exacto. Y quizás nuestra pelea importante es contra el patrón, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Pero sí que habría que hacer una reflexión, ¿no? Yo creo que aquí en este ayuntamiento hay una cosa que lo comunicaba con Carlos vía WhatsApp anoche, era ya tarde, como Carlos también es un compañero que se acuesta muy tarde, cuando las declaraciones de los líderes, ¿no? Pues estaba ahí Trías y estaba por detrás el Joaquín Forn. Una cara verdaderamente que era un poema de cara a la que tenía ese señor. Yo me gusta mucho cuando veo esos discursos de los líderes. Más que mirar a la cara del líder, miro la cara de los de detrás. Porque el líder, claro, está ahí concentrado en un discurso que tiene que dar, pero los de detrás están como más libres. Simplemente ponen una sonrisa, unos más forzadas que otros, y aplauden cuando todo el mundo aplaude, ¿no? Pues la verdad es que yo le comentaba a Carlos, digo, hostia, Joaquín Fon se le ha quedado una cara como cuando te meten un partido de 2 horas en el Valle Brón, ¿no? O sea, tenía una cara de verdad que... Sí. Que impresionante. Entonces, a nosotros nos afecta, claro que nos afecta. Nos afecta porque dentro de nuestra empresa, pues presidente y vicepresidente de nuestra empresa son cargos que entran ahí según cómo vayan las elecciones municipales en el ayuntamiento, ¿no? Ahora teníamos esa socioconvergencia entre Joaquín Forn y el Didac Pestaña. Uh-huh. Y ahora probablemente vaya a haber algún cambio ahí arriba, ¿no? Entonces, por eso es importante. Entonces, pues bueno, pues yo creo que la ciudadanía de Barcelona apuesta por un cambio. Creo que sí, como valoran algunos tertulianos por ahí, sí que es un toque de atención muy grande a los dos grandes partidos del poder a nivel español, digamos, del Estado, pues sería PP-PSOE. Sí que se le está diciendo, cuidado. Sí que hay una nueva forma de hacer política en la que diferentes personas de diferentes movimientos sociales se pueden juntar bajo unas siglas que no son importantes, porque es lo que decía al final aquí Curto, ¿no? Lo importante no son las siglas, sino porque tienen unos objetivos comunes y se juntan gente con diversas inquietudes principales, pero saben que algunas son verdaderamente importantes como para dejar atrás una parte de su ideología y centrarse en las partes que son coincidentes, ¿no? Y eso pues está llegando a los ayuntamientos. Es una manera distinta de hacer de hacer política. Y por otro lado, que no se me olvide también de felicitar a Josep Berganté, iba tercero en las listas de la CUP, y CUP ha sacado 3 concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Con lo cual, pues Josep Berganté estará ahí en el Ayuntamiento de Barcelona, participará en los plenos, y desde aquí, pues felicitarle. Sí, yo me lo he encontrado al mediodía en el metro. No le he felicitado directamente, pero estoy realmente pues muy tranquilo porque, pese a nuestras diferencias que podamos ver en algunas cosas o conceptos de cómo hacer las cosas, sé que es una persona honrada, con lo cual a mí eso me da muchas garantías. Y pienso que la dirección de la empresa también sabe que él está ahí. Entonces, bueno, desde aquí decir que, ante todo, valoramos a la persona y su honradez y su forma de ver las cosas, pese a nuestras diferencias en muchos momentos, igual que hemos tenido también muchas coincidencias en otros muchos momentos. Y, bueno, también vamos a enviarle un pequeño recuerdo a la sección sindical de la UGT en TMB, ¿no? Que además las lía pardas cada 2x3, ¿no? Yo, sinceramente, el hereu del señor Hereu, que era el señor Jaume Colboin, que se fue allí a la cochera de Zona Franca a fotografiarse con toda la plana mayor. Por cierto, creo que no todos trabajaban ese día, o estarían, no sé si rebajados, liberados, o como quiera llamarle, pues realmente ha tenido una debacle importante. Yo, en el fondo, me sabe mal por los socialistas de base, aquellos que durante un montón de tiempo, siempre lo he dicho, ¿no?, han estado luchando, han sufrido la represión del régimen franquista y de la dictadura, y me sabe mal por ese concepto que tenemos cada uno idealista de cómo tendrían que ser las cosas. Pero esta gente no lo representa, desde luego. Para mí no lo es. Claro, y también hay que contar lo que tú, al hilo de lo que estás diciendo, ¿no? Personas más mayores, bastante más mayores que yo, porque claro, yo cuando nací le quedaban 4 telediarios a Francisco, pero que claro, vivieron ese momento de la dictadura, vivieron durante bastantes años, tuvieron que tirar para adelante con sus vidas en ese estado dictatorial, vino esa democracia y pusieron mucha ilusión en el socialismo que representaba Felipe, ¿no? Yo creo que aquí en el Estado español hay mucho felipista que realmente no acaba de sentirse socialista o no acaba de tener muy claro su ideología política. Evidentemente, el PSC o el PSOE actual poco queda de socialismo. Sí, poco queda de obrero. Sí. Aquí en Cataluña por lo menos le han quitado esa. Queda las empresas sindicales como es UGT o la empresa política que es el PSC o el PSOE. Eso es lo que queda. Pues bueno, un recuerdito a esos que apostaron por Jaume Colboin. Ahí lo tenéis. Y nada, creo que el otro día estábamos el miércoles pasado haciendo nuestra revista Utopía y sucedió un trasvase de información que aún estamos analizando y hemos pedido una reunión urgente con la dirección de la empresa para saber cómo es posible que se den esas circunstancias en unos locales que en teoría tendrían que tener una cierta privacidad, ¿no? Sí, bueno, de hecho, de entrada, si a bote pronto, están incumpliendo la LOS, la Ley de Orgánica de la Libertad Sindical. Pongo a los rosqueros en antecedentes. Venga, sabéis, dale. Que en Zona Franca los sindicatos tenemos unos locales, porque así lo marca la LOS, etc, etc. Entonces, estos locales están todos más o menos juntos, y allí tenemos un material que, por convenio colectivo del 98, aunque allí por una máquina de escribir, pero claro, como no se han hecho los refundidos, sigue poniendo una máquina de escribir, pero digamos que se ha adaptado y tenemos un PC. La tecnología ha avanzado, pero no el la refundió. El convenio no se refundió. O sea, vale. Realmente todavía pone que tenemos que tener una máquina de escribir, que algún día estar... Yo, podríamos hacer una cosa. Algún día teníamos que pedirle la máquina de escribir a la empresa y denunciarla si no nos la da, porque el convenio pone eso. Olivetti. No sé. Bueno, el caso... bromas aparte, allí tenemos un PC que es propiedad de la empresa... De uso exclusivo de cada sección sindical, una impresora que es propiedad de la empresa de uso exclusivo de la sección sindical, y nosotros CGT aparte tenemos una impresora que es nuestra. ¿Sabes? ¿Por qué? Uno pensará, joder, tío, ¿cómo soy los de CGT que tiene dos impresoras? Pues normal, solo hay que ver lo que imprimimos nosotros en comparación con los demás. Necesitaríamos hasta más de dos impresoras. Pero bueno, el caso es que esa impresora que es nuestra está conectada en red para poderla mandar las impresiones desde el ordenador ese que es de la empresa, poder mandarle impresiones a esa impresora. Pues el miércoles vamos a imprimir Utopía, que se repartió entre jueves y viernes, y cuando encendemos la máquina no va, un montón de trabajos en cola, una cosa rarísima, coño, ¿qué pasa aquí? Empiezan a seguir borradores de declaración de renta. Horror. De gente, hostias, ¿qué pasa aquí? Bueno, a la que sale una, pues, de una compañera, se localiza el teléfono de la compañera, se le llama y dice, oye, ¿cómo es posible que tengas tu borrador de declaración de la renta en el local sindical de la CGT? Y nos dice que cómo es eso, que eso no puede ser, que ella estaba haciendo la declaración de renta con, no sé, con Manolo o Mariano, de no me acuerdo el nombre, de la UGT. Ah, ¿de la UGT de allí, sí, de Transportes de Barcelona? Sí, que no sabemos ni quién es ese Manolo o ese Mariano. Esa misma mañana. Sí, esa misma mañana. Entonces, bueno... acto seguido, como ahí no paran de salir borradores de gente, llamamos a la dirección y dicen, ¿qué está pasando? Primero porque, ¿quién está utilizando nuestra máquina, que es nuestra? ¿Cómo la está utilizando? ¿Y qué garantías tengo yo de cuando mando un escrito desde el ordenador a la impresora no vaya un tercero? Dícese dirección, dícese quien sea, ¿no? Que a veces yo, la sospecha que teníamos en ese momento era... Coño, a ver si la Utopía le está llegando antes a la dirección que los compañeros en el momento de imprimirla, ¿no? No estaría mal. Que yo creo que casi seguro que puede ser así. Entonces se le pide esa reunión urgente y entonces se monta el grito en el cielo. A los cerca de 8 o 10 minutos no más, nos aparecen allí gente del edificio, entre ellos gente de reprografía, para ver qué está pasando. Y entonces descubren de que desde el ordenador de UGT han puesto la IP de nuestra impresora y están mandando los trabajos a nuestra impresora. Descubren eso. Viene entonces el Verdejo, un hombre ya que no sé si está prejubilado o jubilado del todo, que estaba allí, y él se ve que era que estaba haciendo las declaraciones de renta a los afiliados de la UGT, suponemos que cobrando por la UGT, y nos viene a decir que tenemos ahí unos papeles que son suyos y que se los devolvamos, ¿sabes? Le decimos, oye tío, pero tú quién eres para entrar aquí a este local con exigencias. ¿Sabes? Encima es aquello de que dice, no, porque esto es nuestro, me lo tienes que dar. Digo, a ver, primero, ten cuidado con lo que haces con tus afiliados de ir repartiendo los datos por allí. Desde aquí hago un llamamiento a los compañeros que nos estén escuchando y sean afiliados del UGT. Cuidado con darle vuestros datos al UGT porque luego pasa lo que pasa. Y después, estás utilizando una impresora que es nuestra, sin ningún tipo de consentimiento, lanzando datos de tu afiliación que deberían de ser privados, y encima vienes con exigencias. O sea, lo largamos, le dijimos, anda, vete de aquí, que... A lo mejor se querían ahorrar el papel, ¿no? Que lo imprima luego... Bueno, esta voz que suena por ahí es la de Eva. Muy buenas tardes, Eva. No querías presentarte, pero... Me vais a perdonar porque... No puedes aguantarte, dilo, tranquilamente. Soy Eva y he venido aquí a dar un pequeño apoyo al Curto, que lo he saludado, y a pedir a los trabajadores que vayamos todos a una. No quería hablar, pero al final le ha podido. Lechuga está delante y yo tengo que... Es que tiene... Es chascarrillo. Es que esta noticia, la anterior tenía importancia. Esta es chascarrillo. Bueno, se pide la reunión. Luego viene otro señor allí, que no me acuerdo del nombre, que le decimos, ¿y tú quién eres? Y resulta que es delegado del comité de empresa. Ah. Por el Colegio de Técnicos de Administrativo. Ahora no me acuerdo del nombre, ¿eh? Lo tendría que buscar. Ajá. Bueno, son esos delegados que pasan por los sitios sin pena ni gloria, y llegó allí diciendo que teníamos unos papeles del UGT. Le decimos, ¿pero qué me estás diciendo de papeles del UGT? En esos papeles que nos han llegado aquí, que no deberían de haber llegado, en ningún momento pon UGT. ¿Y quién eres tú para pedirme unos papeles que tampoco van a tu nombre? ¿Me entiendes? O sea, claro, entonces dice, no, es que estoy hablando con... Espera, que tengo a Miguel al teléfono. ¿Miguel? ¿Quién es Miguel? Miguel Ángel Arias. ¡Ah, el Arias! Entonces, que quería que nos pusiésemos a hablar con el Arias. Le dijimos que no. Godoy, que es más... Más, digamos, no sé. No sabría cómo... Diplomático. Eso, más diplomático. Esa es la palabra. Intenta hablar con él. También se corta, no se puede hablar con él. Luego también llamó el Urbano, del UGT. Uh-huh. Y, bueno, le dijimos que nada, y que eso a ellos no se lo daríamos. Que de entrada son las pruebas que tenemos de que se está utilizando nuestra impresora mal. Que hasta que no tengamos la reunión para que la empresa nos explique qué está pasando, no le íbamos a devolver nada. Y que como mucho pues se lo devolveríamos a las personas que han salido allí su nombre, porque entonces sí que entendemos que eso es suyo. Sí, no. Luego más tarde vino una filial del UGT. Dijo, oye, mira, que yo soy uno de los que me ha salido la declaración, ¿me la podéis dar? Hombre, pues claro, sí, a ver. ¿Sabes? Pues si es tuya, te la damos. ¿Sabes? No le cobramos el papel. Qué buenos somos. Porque somos buenos, pero el papel, que conste que la UGT nos jodió papel, nos jodió tóner y nos jodió una hora y pico de trabajo de cuatro personas que nos hizo retrasar bastante nuestra faena. Y ya te acabo con la información. Luego, al día siguiente nos enteramos que el CST es, digamos, los técnicos de la empresa que se encargan de todos los ordenadores y todas las máquinas que he puesto en red. Tuvo que ir a los locales de UGT porque se ve que en UGT habían estado trasteando, cambiando cosas de sitio y tal. Y bueno, pues evidentemente se supone que lo que ha pasado es que alguno de estos de la UGT, que en hora de liberación se va a hacer algún curso en Rambla Santa Mónica, y dice, tranquilos, que yo sé de informática. Sí, bueno, en el lujoso edificio ese que tienen allí en la Rambla del Raval. Sí, pues dirían, oye, venga, va, aquí yo arreglo esto, te llego, cambiaron sus impresoras de sitio, cambiaron cosas, y acabó, en teoría, pasando esto. Igualmente, necesitamos una explicación, y una explicación técnica, que venga algún técnico y nos certifique qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, y que nos certifique que esto ni va a volver a pasar, y las garantías que tenemos de que lo que nosotros mandamos por nuestro ordenador no vaya a otros sitios. Sí, no, además pensamos que el resto de la información que nos llegó, aparte del tema este de las declaraciones de la renta y tal, como era una información que nosotros calificamos de delicada, se la pasaremos a nuestros compañeros de los respectivos sindicatos de banca y administraciones públicas que tenemos allí en CGT para que analicen bien el significado del contenido de la otra información que nos ha llegado, por si habría que hacer algún tipo de acción legal por lo que ha sucedido. Sí, evidentemente, ahí nos cargaron la máquina de archivos. De hecho, no sé si se llegaron a anular todos, porque estuvieron ahí los del CST. Nosotros conseguimos hacer el Utopía un poco a trancas y barrancas, y había en la impresora, había cola de impresión, había trabajos pendientes de imprimir. Sí, y lógicamente y lo guardamos. Ahí están. Sí. Habrá que ir otro día a limpiar todo eso. Y los compañeros que nos hayan pedido su borrador de que su sindicato le ha perdido por ahí. Su borrador de declaración de la renta, ¿no? Encima. Sí, yo creo que eran borradores. Tampoco, a ver, nosotros estamos por hacer el Utopía. Ya. Es que tampoco. Sí, por eso digo que tenemos que analizar a fondo toda la documentación que tenemos. Nosotros estábamos con ganas de hacer una faena y eso es lo que estaban haciendo y era interrumpir nuestra faena. Hicimos nuestra faena, tampoco se valoró mucho lo que salió allí. Sabíamos que eran declaraciones, borradores de renta de gente y supimos que eran de afiliados UGT y supimos que el problema lo estaba creando o la red de la empresa o la UGT. ¿Quién de los dos lo ha creado adrede será el culpable de haberlo creado? Sí, no, lo que pasa es que te da una situación de que el gran hermano al final es capaz de controlarlo todo, ¿no? Ese es el problema, esa sensación de que incluso ese espacio de privacidad que tendría que tener y de información restringida al sindicato que está en ese local, da la impresión de que eso, por lo que sea, no existe en algunos determinados momentos. Y el ejemplo y las pruebas, por eso digo que las hemos guardado y las analizaremos a ver qué es lo que podemos sacar de todo eso. Repito, hemos pedido una reunión urgente con la dirección de la empresa para que nos explique cómo es posible que se dé esas circunstancias y si en algún momento esas circunstancias se han dado en otro sindicato o en otro local. Y por otro lado, yo les digo a los afiliados del UGT que lleven la declaración de la renta a la UGT, pues primero que te haga una gran reflexión, que un sindicato no es una gestoría, que para eso ya hay otra gente que trabaja que son gestores, los sindicatos están para la defensa y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, y después, ¿qué es lo que pasa por llevar a los chavales del Colboni y llevarle las declaraciones de renta? Pues mira lo que pasa, datos por ahí, y por allá. Yo qué sé, cada uno muy libre de estar donde está y de hacer lo que quiera. Pero que reflexionen, porque a mí esto me lo hace mi sindicato. Bueno, yo es que mi declaración de renta no la llevo a CGT, evidentemente. Bastantes cosas tenemos y bastante faena tenemos como sindicato, con la que nos cae encima, con cosas como estos despidos, con cosas como lo del convenio colectivo, con el apoyo que se está dando a la revolución de las escaleras. Siempre tenemos follones, y son follones de protegernos de los ataques del capital e intentar mejorar nuestras condiciones, como para venir con cosas que son cosas del fisco que tú tienes que declarar porque es una obligación legal. Coño, tío, haz las cosas por tu cuenta y no tires de sindicatos para esto. Bueno, relacionado con el tema de la revolución de la escalera, ya sabéis que los técnicos y técnicas de Movistar están en huelga desde hace más de 50 días, en huelga indefinida, en contra de las condiciones laborales que le intenta poner la empresa que tiene multimillonarios beneficios, que es Telefónica Movistar. Sabéis que desde el sábado pasado, pese al intento de ocultación de la información de los grandes medios, están ocupando la sede de Movistar allí en la avenida de Puerta del Ángel con Plaza Cataluña. Recordad que aquel edificio había sido un edificio propiedad de la Confederación Nacional del Trabajo, era un edificio propiedad de los trabajadores y las trabajadoras. Y deciros que en este momento todavía están allí, están contando con la solidaridad no solo de diferentes movimientos sociales, sabéis que han estado también las diferentes opciones políticas que han ganado o que han tenido un impacto enorme en las últimas elecciones municipales en Barcelona, han estado detrás recogiendo dinero, prestando sus espacios electorales para difundir esta situación. Y deciros que a fecha de ahora todavía, perdón, en el momento de ahora todavía están allí, están intentando resistir, están intentando que la empresa los reconozca como comité de huelga, que reconozca las reivindicaciones que ellos están pidiendo. Y es, hay que destacar por parte de nuestros compañeros y compañeras que cada vez que pasan por delante de la sede esta de Telefónica ocupada, pues hacen expresión de su solidaridad o parando el autobús o tocando el pito, y también cuando alguno se despista pues le colocan algún cartelillo con solidario con los de Movistar. Vamos a acabar ya el programa, vamos a acabar el programa con un grupo que se llama Defcon 2. Nos solidarizamos también con el cantante de este grupo que hace poco fue detenido por unos tweets que enviamos. Desde aquí hemos estado siempre a favor de la libertad de expresión, pero antes me gustaría recordar las dos citas que tenemos. Tenemos la cita de esta tarde a las 7:30 a los locales de la CGT, la asamblea extraordinaria esta que hemos convocado, y mañana convocamos a todo el que pueda o a toda la que pueda estar mañana a las 10:00 a.m. en el sitio donde se celebra la mesa de negociación del convenio, si lo digo bien, allí en el Polideportivo Gornal, que está en la calle Cantrías. Creo que es el número, me suena que es el número 55, pero bueno, lo miráis ahí en el Google, que os dará una maravillosa información, ¿eh? Y ya está. Agradeceros a Nico que haya estado por aquí, nos hayas ayudado a llevar el programa. Gracias, Nico. No, hombre, a ver, sabes que es un placer estar aquí. Ay, gracias. Y a Eva, nuestra acompañante espontánea. Eva, No, nos alegramos de que estés aquí. Bueno, nos estamos extralimitando como siempre. También agradecemos al compañero que viene en el programa de atrás, que ya está en la puerta, que nos aguante con infinita paciencia nuestra capacidad de saltarnos no solo las normas, sino también los tiempos del programa. Hoy no acabamos con nuestra sintonía habitual, sino acabamos con este pequeño homenaje a la libertad de expresión con el grupo Defcon 2 y Armas para el Pueblo.